www.muybuenoradio.com. Escuchando algo totalmente inédito, porque es un disco que recién va a estar el martes dando vuelta por la calle. Ya acá tenemos una versión de este disco triple, Raíz Spinetta, versiones folclóricas. Un discazo y una historia hermosa atrás del disco, porque me parece que también eso es lo que hay que marcar. Digo, como una situación de, no sé si fanatismo, pero sí por ahí relacionado con la necesidad de homenajear cosas que te gustan, disfrutar de las situaciones que te dieron placer a lo largo de la vida, se pueden transformar en un homenaje para otro, en este caso para el flaco Spinetta, ¿no? Y acá tenemos a alguien representativo de este homenaje. Ah, no sé, yo lo que estoy, en serio te digo, estoy absolutamente deslumbrada con también la artística de lo que son las canciones, la tapa, la foto de Spinetta chiquito, vestidito de gaucho, que ya es entrañable. Y también la gente que participa. Yo recién decía, me impactó que este tema de Pototo con Nacha Roldán, que yo la admiro desde hace, no sé, 1000 años, y hacía muchísimo que no sabía nada de ella, y alguna vez hace, pero debe ser 15 años, que intenté conectarme para entrevistarla, porque yo creo que hizo, para mí, la mejor versión de Palabras para Julia, ¿te acordás? Claro, sí, una cosa sí, que me emociona. Pero bueno, presente usted al compañero. Estamos aquí con quien es nuestro operador, pero a su vez al día de hoy es productor, artista relacionado con este trabajo, Mauro Torres, que está aquí con nosotros. Él se ríe. ¡Bravo! Pero porque se le fueron las cosas de las manos. Se está explotando, sí, para todos lados. Tiene que hablar. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Se fue de las manos. Se fue de las manos. A ver, vayamos para atrás un poquito. Ahora tenemos un disco, digo, son 3 discos, hay un montón de artistas que están homenajeando al flaco. Digo, ¿cómo surge y cuál es tu primer contacto con el flaco? ¿Cómo surge el proyecto? Sí, bueno, dale, vamos primero por eso. ¿Cómo surge el proyecto? Vamos más atrás. Surge en un pasillo de Radio Nacional con Pedro Paxer, sí, que es de folclórica. Sí, claro, sí, sí. Los dos tuvimos la idea de llevar a Spinetta al folclore y lo hicimos por medio de micros en medio de las tandas de la folclórica. Empecé yo, porque me hice cargo yo del proyecto, empecé llamando con la agenda de la folclórica a todo el mundo, porque estaba solo, y hice la artística, y empezó así, con el primer mes saliendo algunos micros, y después me contacté con Néstor Díaz, al mes de empezar a salir los micros, y él me sugirió, me dijo si podíamos hacer un disco con todo el material que podíamos llegar a tener, que era una locura, pero que íbamos a intentar, íbamos grabando artistas que salían por los micros y si la versión estaba buena, la dejábamos para el disco. Y después apareció León Gieco, apareció Rodo García, que es el padrino del disco. Pero y apareció, aparecieron de ahí, ¿cómo y fue? Y porque empezamos a llamar a las personas, a los músicos, y se empezó a correr la bola de que estábamos haciendo algo para la folclórica. Y una vez que empezamos a tener material, ya era para un disco. Y a Dios gracias que contacté a Néstor Díaz al principio de todo, si no este disco no sería lo que es hoy por hoy. ¿De qué se encargó Néstor? Se encargó de la producción y también de algunos arreglos del disco. Por ejemplo, el tema de Teresa que estamos escuchando, el arreglo lo hizo él y habrá hecho un 50% del disco arreglado. ¿Dónde, cómo lo fueron grabando? Digo, técnicamente, digo, ¿cómo hacía? Lo grabamos en el estudio de él, que es la Montaña Estudio, en Cowland. Y nada, en cada grabación que se iba gestando había una vibra diferente, había mucho amor en el medio, terminábamos todos llorisqueando, aparecían personajes primero del folclore, Suna Rocha, Ángela Irene, Mónica Abrán, Astudillo, La Bruja Salguero, no sé, así fueron surgiendo todos los del folclore. Y al finalizar el proyecto ya empezamos a tener contacto con la familia Spinetta, que aprobó el proyecto, y con el entorno de Spinetta. O sea, con todos los músicos que habían tocado con el Flaco, empezaron a versionar a Spinetta al folclore. En ese armado te fuiste cruzando con gente que seguramente conocías y otra que no, imagino, habría un montón de músicos que no tenías idea que iban a participar. Y del folclore, yo no vengo del palo del folclore, o sea, a mí me gusta el rock, ahora me gusta el folclore también porque descubrí un montón de cosas alucinantes, porque uno tiene, viste, cierto prejuicio a veces, ¿no? Claro, sí. Y nada, y todos los músicos que participaron lo hicieron de la mejor manera, con la mejor vibra, vuelvo a insistir en esto, con el mejor amor hacia el Flaco, y la pasamos muy, pero muy bien. ¿Tiempo de elaboración de esto? Un año y medio. Ajá. Un año y medio. Sí. Para llegar a esto, y uno de los integrantes de este disco está en línea. Vamos a charlar con él para ver si todo lo que dice Mauro Torres es verdad, para ver si confirmo o no. Está del otro lado un guitarrista, compositor, cantante rosarino, un genio. Rubén Goldín del otro lado, Julia Bolan, Gustavo Leme. Mauro Torres te saluda en el aire de Radio Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va, muchacho? Menos genio, todo lo demás puede ser. Sobre mí, digo. ¿Cómo fue llegar a Raíz Spinetta? ¿Cómo fue construir esta raíz? Mira, me habían llegado los comentarios y un día que estábamos tocando La Perla, el Rodolfo García me dice, che, está este disco, se está haciendo esto con cuidado, hay buenos arreglos, hay un montón de gente participando y me parece que vos tenés que estar, me dice Rodolfo. Y le digo, bueno, ni lo dudé, o sea, no esas cosas no ni se preguntan. Claro. Entonces me comuniqué con Néstor Díaz, y nada, empezamos a ver qué tema se podía hacer, no sabía bien cuánto habían grabado, y era me encantaba la idea de cantar algo de Spinetta, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? La figura del Flaco es tan enorme para el músico y por supuesto para el público. Obviamente que hay anécdotas con él, un montón que me acercaron también más allá de la música, te diría. Claro. ¿Cómo fue? ¿Te acordás de alguna de esas que tenía que ver con el acercamiento? Digo, pero en lo personal, el primer contacto, el segundo contacto, ¿cómo fue ese? Sí, yo cuando vivía en Rosario, me pasaban cosas muy raras. Por ejemplo, yo vivía a media cuadra de un club donde un día estaba tocando, no me acuerdo si era Invisible o Pescado en esa época. Y yo salí a la calle, no había ido a verlo al show, lo escuchaba desde la terraza de mi casa porque era un club, viste, bien de barrio. Sí. Escuchaba esa banda. No me acuerdo, si creo que era Invisible, la verdad es que no me acuerdo cuál de las dos. Y cuando salí a la calle a hacer algo, cuando vuelvo, en la cortada esquina de mi casa había una combi y estaba Spinetta en la ventanilla. ¡Epa! Acerqué y lo saludé. Le digo, hola Luis, yo vivo acá. Le digo, me encanta la música. Y creo que le pregunté, ¿estás feliz? ¿Sos feliz? Y me contesté, empezamos a hablar. Me dijo, sí, soy feliz. Como todo el mundo, de a ratos hay felicidad, qué sé yo. Una charlita así. No se podía creer. Sí. Esa combi estaba parada a 20 metros de la puerta de casa. Pero después, bueno, hubo muchas otras cosas un poquito más, ya más de grandes. Por supuesto que yo había visto a Invisible vivo, a Pescado Rabioso. En esa época yo veía todos esos shows, Aquelarre, estaba hablando con Rodolfo, estaba González Neira. Uno va conociendo a esa gente. Con Luis, nos encontramos en distintos lugares después. Él se fue a Vera, a la escuela donde yo llevaba a mis hijos, así que nos encontrábamos en reuniones de padres y en la puerta a la hora de entrar los chicos a la escuela. La privada se llama Escuela del Árbol. Ajá. Durante un tiempo. Y después a mí se me hizo muy cara la cuota y me mudé a una escuela pública. Sí. Que se llama Macha, donde la esposa de Rodolfo daba clases de música. Mirá qué cosa. Todo conectado. Y lo encontraba a Rodolfo en la puerta de esa escuela. Y bueno, cuando me mudo de escuela, me encuentro a Spinetta el primer día en la puerta. Y digo, ¿qué se saca? Le digo. Y me dice, ¿vos? Y le digo, no, a mí se me había puesto muy cara esa escuela, entonces me mudé acá. Y a mí también, me dice. Así que seguimos viéndonos durante uno o dos años más. Él llevaba a Vera y yo llevaba a Juanchi y a Violeta. Qué lindo. Y encontrábamos ahí, siempre un recorte bueno. Después que algún día me invitó a tomar mate a su casa y mostrarme la consola que había comprado. Qué sé yo, después cantamos juntos en los 20... Se festejaban los 20 años del primer show de Fito en Rosario, viajamos juntos, tocando la guitarra como si fuéramos Quinto B. Estaba Claudia Puyó, Fabi Cantilo en el viaje y fuimos guitarreando. Bueno, hay un montón de anécdotas muy lindas, Juan Luis. En todo este recorrido, a pesar de la cercanía, tenías también un poco lo que significaba y lo que significa al día de hoy Spinetta. Digo, ¿cómo representarías en palabras qué significa Spinetta para la música, para el arte aquí en la Argentina? Y Spinetta es uno de los más grandes. Él, para mí, y Charly García le han dado al país una cantidad de canciones hermosísimas. Cuando nosotros queremos, los músicos queremos tocar canciones de estos autores, Y decimos, bueno, hagamos algo de Charlie o algo de Spinetta. Y no sabes qué tocar porque hay tanto material. Bueno, en este disco Raíces hay muchísimas canciones que, ¿viste? Y tantas otras que han quedado también no grabadas, ¿viste? Uh-huh. Es enorme, Luis. Es una cosa, ¿viste? Lejos de las modas. Eso es lo que me parece que lo hace más fuerte aún el valor. Totalmente. Lejos de las modas, lejos de la intención que tiene mucha gente de vender discos, ¿viste? Luis estaba más allá de todo eso. Nunca dobló su espinazo, ¿viste? Nunca se agachó ante nada, ¿viste? Hizo lo que él hizo y eso también lo hace muy grande. Mantuvo su pureza. Y también es como un ejemplo para los que quieren ser músicos en serio, ¿no? Uh-huh. Y no los desesperados que quieren el éxito o ser famosos o ganar dinero. Yo por lo menos soy de esa escuela, no me importa la guita, no me importa el éxito, así no me importa llenar River a mí, y bueno, y él tampoco creo que era así, ¿viste? Rubén, te agradecemos un montón, no solo por esta comunicación telefónica, sino también por este hermoso homenaje y participar en Raíces Spinetta. Bueno, un placer enorme. Un abrazo, para Mauro, que está muy cerca nuestro ahí siempre todo el tiempo, y hoy tenemos un ensayito, la presentación de mañana, y vamos a canturrear algo, va a estar León, creo, ¿se puede decir eso? ¿Dónde? Sí. Se puede decir, es algo, hola Rubén, ¿cómo andás? ¿Qué hace? Muy agradecido por todo, loco, sabes lo que te apreciamos y lo que te admiramos. Igualmente, muchísimo. Mañana va a ser la presentación para prensa, que no puede ir cualquiera, simplemente la gente de prensa acreditada. Ajá. Y va a haber algunas sorpresitas ahí, con algunos temas que van a ser León, Machi, Rodo García. Impresionante, ¿eh? Estamos muy contentos. Está bien. Entonces es un evento privado, digamos. Anoche en La Perla ya nos dimos un gusto porque, fue Néstor Díaz, hicimos un tema Puchi, pero después lo invité a Machi, hicimos Rutas Argentinas y Ana No Duerme, y estaba Rodolfo, que no teníamos platos porque no habíamos llevado la bata. Había una batería sin platos y tocaba en el ton hacia el hi-hat. No, fue muy grosso porque sonaba tremendamente igual. Y cantábamos los tres, Machi, Rodolfo García y yo. Y yo cumplí dos sueños del pibe, ¿viste? Porque tocar con esos nenes para mí, ¿viste? Yo que soy bastante más chico que ellos y los veía cuando yo era chiquito, iba a sus recitales. Nada, mentira. No somos tan distintos de edad. Pero yo los veo como, ¿viste? Para mí son muy, muy grosos ellos. Y encima tienen una humildad y una grandeza humana. Eso los hace más grosos todavía. Rubén Goldín, un placer enorme tenerte por acá. Gracias por la generosidad de la charla y bueno, por estar ahí en el disco. Seguiremos disfrutándolo y nos quedamos acá charlando un ratito más con Mauro Torres. Dale, un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo grande y lo mejor para mañana cuando se haga esta presentación para prensa. Mauro, y yo te preguntaba de tu contacto para el pasado con el Flaco. Digo, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió? Y fue cuando tenía 14 años que me compré el cassette, en aquel tiempo el cassette de Madre en Años Luz. Mirá. De un disco de Spinetta Jade. Sí, sí. Y bueno, con 14 años empecé a escuchar y aquí estoy. Y terminaste haciéndole un disco. Rubén hablaba del sueño de él y bueno, con Néstor también es un sueño. Tener en un disco que ideamos nosotros, que produjimos nosotros, tener a toda esta gente para nosotros es un sueño. Y que comenzó como un micro. Eso ¿Vos, también vos es viste bien. El dibujo que tenés ahí eso en la tapa? Decir, sí, no solamente bueno, el dibujo de la tapa, sino todos los dibujos que están... dentro de ¿cómo se llama esto? Del librito, ahí está. Bueno, el disco se llama Raíz Spinetta. Uh-huh. El nombre lo puso la familia Spinetta. Bien. Y, lindo. Y a las semanas apareció el diseñador, que es Ale Ross, que es uno de los mejores diseñadores de la Argentina, nos llamó diciendo que había encontrado traspapelados un dibujo de una raíz y tres árboles. No, maravilloso. Por eso, nosotros estamos mágico, viviendo un momento... Digo, ¿y quién había hecho ese dibujo? Luis se lo había hecho, el Flaco se lo había hecho en tinta china y se los había regalado para un boceto de un disco que salió con otra tapa. No, es impresionante. Si no es mágico eso... No, nos abstenemos a decir cualquier tipo de palabra. Empezaste a creer en todo. No. Y yo ya empecé a visualizar los premios, te cuento. Sí, se me ocurrieron dos. En serio, te lo digo. Así ojalá. De golpe me vino. No me cabe duda. Sí, ojalá, claro. ojalá que la gente pueda disfrutarlo tanto como lo disfrutamos nosotros al hacerlo en cara rota. A llamar a los músicos, a disfrutar de cada encuentro, cada vino. Digo, imagino que hay una recorrida para hacer a partir de ahora, digo, aparte de la presentación de mañana, ¿podés imaginar algunas cosas en el camino de recorrida o no? No, lo único que imagino es que aquella persona que le gusta el folclore y que compra el disco pueda descubrir una Spinetta que nunca escuchó, porque el disco no tiene hitazos solamente, sino que tiene temas que están ocultos en alguno que otro disco. Alguna perla. El Flaco siempre, que en cada disco no es solamente el corte de difusión, sino que algunos temas son mucho más lindos que el corte de difusión y que no son tan conocidos. En el disco está ese tipo de temas. Estaría buenísimo poder escuchar algo más porque veníamos escuchando de fondo el tema que participa Rubén Goldín, pero ¿podemos escuchar algún fragmentito más de otro tema o de ese mismo? Vamos con ese mismo, escuchamos un fragmentito que quedó ahí pisado para ver cómo es parte de este disco, Raíz Spinetta. En el extremo de la calle, la florista se emborracha con Legui. La ciudad la mambea un instante y la devuelve en su silla. Todos estos años de gente Mauro, con la emoción de contarnos todo, no mencionó que esto también tiene un propósito solidario. Sí, desde un comienzo nos propusimos que sea beneficiario alguna fundación que lo necesite. No facturar arriba del nombre del Flaco. Con Néstor Díaz, que somos dos enfermitos de la obra de Spinetta, nos propusimos eso y lo logramos, porque este disco, todo lo que las ganancias de la producción y de los músicos van íntegramente donados a la Fundación Huésped. Es importantísimo eso, porque uno no sabe, hoy está de este lado y no sabe mañana de qué lado puede estar. Entonces está buenísimo que podamos ayudar, es el momento de ayudarnos. Muy bien. Hermoso. Si faltaba algo, ahí está. La historia cierra por todos lados, y gracias, en serio, la verdad que gracias por... Gracias a ustedes por hacerme pasar este momento de nervios y no dejarme en la Y bueno, tenía que pasarlo. Hágase cargo, Mauro Torres. Pasó por los micrófonos. Mauro Torres, ahora no sé si vuelve allá al control. Se queda con nosotros. Ya se queda acá si no tiene Spinetta. Gracias, Mauro.